Fabián Bergero. Medios. Dime si a vos no te pasó lo mismo que a muchos de nosotros cuando vimos esa tapa del lunes de Clarín, esa tapa blanca, dijimos, acá por lo menos alguna sugerencia de Jorge Lanata, el gordo Lanata, hubo. Decime si no te pasó eso. Sí, que a mí me dio mucha bronca, ¿no? Porque la única tapa en blanco que había ido, que recordaba, había sido la de Página 12 después, sí, de los indultos. Blanca y negra, ¿eh? Hubo claro. dos juegos, sí. Y realmente fue medio doloroso. ¿No? Como que quedó en muchos y en muchas nos quedó en la memoria esa tapa blanca como emblemática, ¿no? Tal cual. Y realmente me molestó. Uh-huh. Sí. Es decir, y cuidando los intereses de la propiedad privada, ¿no? Que es el primero de los derechos legislados y súper vigente, ¿no? La propiedad privada por sobre todas las cosas, ¿no? Tal cual. Para aquel que llega a la sintonía a esta hora, a las 10 menos 20 de la mañana, estamos con Fabián Bergero. ¿Quién es Fabián Bergero? Bueno, Fabián es docente de la facultad, es profesor o docente, docente no de las cátedras de periodismo de esta facultad, y es periodista. Y bueno, interesado por el tema de la lectura de medios, sí, ¿no? Así que bueno, por eso está aquí los martes, para que nos dé un pantallazo de cómo se ven los medios nacionales y regionales, ¿no? Sí, y según las encuestas este segmento es muy escuchado. ¿Ah, sí? ¿Eh? De 5 oyentes que tenemos acá dentro de la emisora, los 5 están escuchando, con lo cual revalidamos el espacio, claro. ¿O no? Es como dice el Lutier, ¿no? De 5 de que cada 10 personas son la mitad. Sí. No, lo interesante, vos hablás de las encuestas y creo que era una deuda pendiente del martes anterior, de hablar un poquito de las encuestas, porque habíamos charlado en uno de los primeros encuentros de cómo los medios tienen capacidad para imponer una agenda de temas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son los temas sobre los cuales no nos tenemos que preocupar? O sea, los medios no nos dicen qué tenemos que pensar, pero sí sobre qué temas tenemos que preocuparnos. Entonces nos presentan una agenda de temas y además nos dicen, bueno, qué aspecto de esos temas debemos preocuparnos. Entonces decían, bueno, si se habla de la violencia, de la inseguridad, por ejemplo, bueno, la faceta con la que hay que mirar la cuestión es de que existe cada vez más violencia, de que intervienen menores, ¿no? Entre comillas, los chicos. Sí. Los chicos que tienen menos de 18 años, cuando son de clases media, media alta, son chicos, cuando son pobres son menores, los menores. Cuando delinquen son menores delincuentes, o malvivientes, ¿no? Que también es una forma de llamarlo. Aunque si robaron mucha plata, puede ser que dejen de ser malvivientes y empiecen a vivir, ¿no? Claro, hay un según tema, la lógica, digamos, un tema muy cercano que da asidero a esto que decís vos, Fabián, tiene que ver con lo que sucedió hace 2 semanas atrás con el desastre de Japón, ¿no? Recordemos que durante 3 días estábamos al punto cercano del apocalipsis. Iba a explotar el mundo, iba a estallar. Ese fue el título, apocalipsis. Tal cual. Hoy, donde la problemática persiste y de hecho se ha complejizado de tal manera que se están vertiendo líquidos, sí, radiactivos al mar, el tema aparece allá abajo. De hecho, no se habla en los medios corporativos, en la hegemonía mediática, en aquellos que imponen la agenda. Sí, sí, pasamos del apocalipsis a, bueno, capaz que se contamina un poco el mar. Y tampoco hay un despliegue demasiado grande de qué significa, digamos, que las aguas contaminadas lleguen al mar, ¿no? Es decir, no se habla demasiado. Sí, ha sido un tema que se bajó completamente. Vamos a ver cómo mueren las noticias, ¿no? Hay un autor que se llama Furio Colombo que... Me gustó esa película. Que habla de cómo mueren las noticias. Cómo nacen las noticias es un tema muy interesante, y cómo mueren las noticias. Pero ahora sigamos con la opinión pública. Porque lo que decía es que los medios imponen agenda, digamos, dicen, bueno, estos son los temas y estos son los aspectos de estos temas que nosotros nos tenemos que preocupar. Y después utilizan una herramienta que son las encuestas de opinión para ver qué opina la gente sobre esos temas determinados. Entonces, impone, digamos, hablan de temas de seguridad, desayunás con inseguridad, almorzás con inseguridad, cenás con inseguridad, y después te hacen una encuesta. Y te preguntan, ¿hay inseguridad? Sí, claro. Vos decís, claro, hay inseguridad. Que me lo está mostrando TN todo el día, ¿cómo decir que no hay inseguridad? Entonces vos te plegas a ese discurso y, digamos, ratificás lo que el mismo medio está diciendo. O sea, creo que cerrás un circuito que el mismo medio impuso. Ni hablar si conoces a alguien que le haya pasado algún episodio de inseguridad. Entonces, claro, sí, porque yo puedo dar asidero por esto. Que por ejemplo, yo recuerdo cuando Jorge Sovich impone el plan de seguridad de Neuquén, el famoso PIS, ¿no? El Plan Integral de Seguridad, lo hizo Gran Buenos Aires, como es este Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí. Hacen una pequeña encuesta ahí, 700 casos, que está bien. El mismo Bordillo lo dice, no vamos a discutir si eso representa todo un universo, ya los mecanismos, las técnicas están desarrollados como para decir, bueno, esto podría tomarse como una muestra interesante, y ratifican, digamos, lo que está diciendo la tapa de Clarín. Yo creo que las tapas de los grandes diarios tendrían que decir algo así como, ¿ha visto? La inseguridad aumentó. Ya lo dijimos también ayer, algo tal como lo anticipó Clarín. Vale lo mismo para el tema de la imagen, cuando dicen que la presidenta tiene muy buena imagen o sí. Un porcentaje alto de adhesión, también vale lo mismo para... Sí, claro, para, digamos... lo que dice Bordillo lo dice para todas las las encuestas, no solamente yo me agarré con Clarín porque sí. Estábamos hablando del poder de Clarín como formador. No, pero digo para el momento de hacer pensar a la gente, bueno, este candidato va por mejor lugar o por peor, eso influye muchísimo. Sí, muchísimo, claro. Uh-huh. Sí, lo que dan los medios es realmente, digamos, yo insisto que el poder de construcción simbólica es muy fuerte, es muy poderoso. Y que lo usan, digamos. Es muy difícil ver un presidente en Argentina que no haya sido bendecido por los grandes medios. Es muy difícil ver en Brasil un presidente que no haya sido ungido por la Red Globo. Recuerden que Lula da Silva tiene un enfrentamiento al final de su mandato con el grupo. Sí. O sea, no desde el principio. Hubiera sido muy difícil llegar, digamos, sin el apoyo, ¿no? El mismo Kirchner hubiera sido muy difícil que llegara, digamos, sin el apoyo del grupo, y hasta podría pensarse que la misma Cristina Fernández no lo hubiera logrado. Ahora, digamos, hay una situación diferente, un contexto muy distinto al de hace 3 o 4 años atrás, o 7 u 8, y bueno, hay que ver cómo se comporta la cuestión, ¿no? Es entre estas encuestas, que uno podría creer o no, y lo que puede pasar en una elección, hay una distancia grande, ¿no? Sí. Yo voy a traer el tema un poco acá a nuestra región y al principal diario de la región. Claro, sí. Porque hace 2 años salió publicado, previo a una encuesta, las encuestas digitales en el diario Río Negro, un informe, fueron 4 páginas, las 2 centrales y 2 más que acompañaban, sobre el reclamo mapuche sobre las tierras. Sí. Previo a eso, antecedió una encuesta en la edición digital del diario respecto a qué opinaban los lectores, si era válido el reclamo de las comunidades originarias sobre los territorios que ocupan. Y bueno, se publicaron notas previas respecto a, sobre todo en la provincia de Neuquén y acá en Río Negro tomaron los casos de la comunidad que habitaba, la comunidad Rojas, que habitaba sobre las costas en donde en estos momentos se está haciendo un trabajo inmobiliario, un emprendimiento inmobiliario, el barrio Las Caletas. Y bueno, se publicaron esas notas en donde se daba cuenta que las comunidades originarias estaban reclamando sobre territorios que aparentemente ya tenían dueños, claro, ¿no? Había un importante reclamo por parte de la sociedad rural en Neuquén y aquí de sectores privados. Antecedió la encuesta en esa semana. La encuesta daba que, sí, que no, digamos, no, que no, que no estaban de acuerdo. Claro, claro. Y posteriormente vino el informe especial en donde se daba cuenta de que, bueno, que muchas de estas comunidades ni siquiera estaban inscriptas en la ley 26.160, claro, que les da la personería jurídica, por lo tanto, bueno, no tenían derecho al reclamo ancestral sobre las tierras, ¿no? Sí, es propiedad privada, insisto. Bueno. Sí. Claro, Río Negro diría la pituitaria del lector nunca se equivoca, diría, ¿no? Ragnelli. Y después es interesantísimo ver los comentarios de ese en la edición digital, los comentarios de los lectores en los informes, profundamente. Sí, claro, usan la encuesta para legitimar lo que había. Porque, digamos, creo que sabían. Porque me parece que yo no sé si llamarlo encuesta lo que se publica en los sitios digitales, realmente son muy sesgadas. Son pequeñas encuestas periodísticas, digamos que no tienen ningún rigor de ningún tipo. Están súper limitados a un sector muy pequeño de la sociedad, que es el que tiene acceso a internet, tiempo para leer, para consultar. Y muy difícilmente lo que ellos digan se podría tomar como fuente para construir una afirmación estadística de este tipo. Claro. Sin embargo, lo hace. Por eso me pregunta si servían esas encuestas, ¿no? Que suelen no, son una porquería. digamos que preparan un poco el terreno a lo, claro, a sí. lo que va a venir. Está bueno esto que decís, Sole, porque la Policía Federal ya dejó de custodiar edificios públicos porteños. Lamento ir a Buenos Aires, saben que no nos centramos en esta información, pero sí, obviamente, nos vamos a la encuesta de Clarín. ¿Está de acuerdo con la medida de la ministra de Seguridad? No. Ponemos ver resultados. Un 73,3% dice que no, según esta encuesta, y un 26% dice que sí está de acuerdo. Sobre un universo de 2.600 clic. ¿Serán personas? ¿O será algún artefacto sí, que se puede poner? No, el clic tiene que ver con la identificación de la computadora. Ajá. Lo que es interesante es que desde las 6 de la mañana, las radios porteñas, digamos, yo hago zapping por todas las radios, sí. están, digamos, tostando al gobierno con este tema. Y yo no alcancé a saber... digamos, ¿en qué se basa la decisión? Porque informado solamente por las radios porteñas, no pude saber por qué se tomó la decisión de sacar a la Policía Federal de la custodia de los edificios públicos en la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente para que la ocupe la Policía Metropolitana. No sé, no lo sé, no lo pude saber. Escuchando desde Continental, Mitre, Del Plata, no pude. Fabián, vos tenés a cargo o estás... acompañado por otros docentes en una cátedra sobre periodismo digital. Sí, es la cátedra de Alejandro Ross, periodismo digital. Yo soy asistente de Alejandro. Y vamos a tener mañana una charla sumamente interesante, mañana miércoles, porque viene Álvaro Liuzzi. Álvaro Liuzzi es un licenciado en comunicación de La Plata, un joven licenciado en comunicación, que ha hecho de la experimentación en Internet su forma de vida. Exploración, investigación, creatividad a través de Internet. Y ha hecho cosas maravillosas. Una, por ejemplo, llamó el proyecto Tu Bicentenario, que fue una página web que desarrolló el año pasado, que era una producción, digamos, colaborativa y multimedial. Entonces lo que hacían era cubrir el centenario, los centenarios desde distintos puntos de vista. Eso se puso en un sitio blog, la gente participó, mandó aportes, participó a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook. Fue realmente muy interesante. Lo hizo junto con Vanina Berguela y, no me acuerdo, Alejandro me va a retar porque no me acuerdo, pero lo hizo con otra persona más. Uh-huh. Y mañana hablamos con Alejandro igual, no que te preocupes. El año pasado largó otra experiencia que se llama Proyecto Walsh, que es una cosa maravillosa, que es un seguimiento desde el día, creo que fue el 21 de diciembre, ¿no?, de 1956, que a Walsh alguien le dice, en Belloni supuestamente, hay un fusilado que vive, los fusilamientos de José León Suárez del 9 de julio, del 9 de junio de 57, de 56, alguien le dice eso. Bueno, desde ese momento empieza a reconstruir, digamos, paso a paso, día a día, lo que fue haciendo Rodolfo Walsh, pero le agrega una cuestión, que es, ¿qué hubiera hecho Walsh si hubiera contado con la tecnología que hoy tenemos, con Twitter, con Facebook, con sistemas de geolocalización? Bueno, realmente es maravilloso. Es un sitio que se llama proyectowalsh.com, uno lo puede entrar y lo puede visitar, sí. Lo puede seguir por Twitter. Bueno, esas cosas hace Álvaro Liuzzi, realmente un creativo extraordinario. Tiene otras cosas, bueno, que Alejandro les va a contar mañana. Él va a dar una charla sobre la evolución de los medios de comunicación, desde los medios de masas a esta masa de informe de medios. Va a ser en el aula 14, acá en la facultad, mañana a las 5 de la tarde, con entrada abierta. O sea, puede participar bien. Quien quiera, digamos, puede participar. Bien. Gracias, Fabián. No, gracias a usted. Fabián Bergero, en la mañana de la radio. Nosotros tenemos simplemente 3 minutos para decir lo que querramos en este tiempo. Sole, ¿qué te ha quedado en el tintero? No, queda pendiente, bueno, si no es para hoy, será para mañana. Distintas voces acerca, bueno, de la reunión de Consejo Superior este jueves 7 allí en Neuquén, para tratar, entre otras cosas, este proyecto que determina el incremento salarial de las autoridades de la Universidad del Comahue. Gracias. El oyente Daniel llamaba a propósito del tema que planteabas, Fabián, recién. Bueno, según nos dice Marcelo Pellejero, según lo que he entendido del oyente, la Policía Federal, que no esté custodiando los lugares públicos, estará ocupada en otro lugar, que es ocuparse de evitar el crimen, o estar dentro del proceso de crimen. Sí, no sé cómo lo quiso decir el oyente Daniel. Supongo que no mandarán a los agentes ociosos a comer pizza, ¿no? Bueno, está. Quiero creerlo.